hiciste de mí lo que yo soy. Tu piel, tu cuerpo, el tiempo que voló. Me acostumbré, me hiciste de ti. ¡Hey! Hiciste de mí lo que yo soy. Tu abrigo, tus deseos, tu pasión, tu secreto interior. Hiciste de mí tu corazón, mi cuerpo en llamas, un volcán. Soy cuando estoy con vos, me quemo en ti. Hiciste de mí la sensación, la fantasía de existir por vos. Yo no soy nada sin ti. No, no. Soy nada, nada, nada sin ti. No, no, no soy nada, nada, nada sin ti. Y la luna sombra y murmura, vamos. No, no, no soy nada, nada, nada sin ti. No, no, no soy nada. Sin ti. Hiciste de mí lo que yo soy, un loco desenfreno de tu amor. Dijo, y me durmió. Hiciste de mí lo que yo soy. Tu abrigo, tus deseos, tu pasión, tu secreto interior. No, no, no, no, no soy nada, nada, nada. Sin ti. No, no, no soy nada, nada, nada sin ti. Y la lluvia cae y nos besa, vamos. No, no, no soy nada, nada, nada sin ti. No, no, no soy nada, nada, nada sin ti. Para la gente de Las Palmas, para Silvia.